11:43, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a conocer a continuación pues otros aspectos en torno a cómo se está viendo la actual situación de crisis sanitaria con motivo del coronavirus en nuestra localidad dentro de diferentes ámbitos. En este caso vamos a hablarle de cómo se está trabajando a través de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique con intervenciones en el ámbito de ayuda a domicilio, con intervenciones en el ámbito además también de ayudas sociales que a demanda de los ciudadanos están llegando al Departamento de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablarles además también de ese programa Cuidando a Nuestros Mayores que se ponía en marcha hace un par de semanas y que está contribuyendo mejorar un poco la situación, sobre todo entre los más mayores de la casa que no pueden desplazarse. En fin, todas estas cuestiones que se encarga de coordinar la responsable de política social en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes cuestiones y antes que nada, pues hay que comenzar haciendo referencia al ámbito de ayuda a domicilio a través del servicio que se presta pues precisamente por parte del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Ayer conocíamos que las trabajadoras o trabajadores de ayuda a domicilio del Ayuntamiento van a poder contar también con esos test que se van a hacer para saber si, bueno, pues tienen el COVID-19. Test que en principio pues la Junta de Andalucía determinó que se iba a hacer a las trabajadores de la dependencia a través de la Agencia Andaluza de la Dependencia, pero aquí no entraban los trabajadores del Ayuntamiento de Ayuda a Domicilio. Y en este caso desde el Ayuntamiento pues se ha conseguido el hecho de que se le pueda hacer a los trabajadores que tenemos en nuestra localidad. Y al mismo tiempo, hay que hacer referencia al trabajo, ¿no?, que se está llevando a cabo por parte de Ayuda a Domicilio. Como tú dices, Rocío, así la semana pasada nos enterábamos que por parte de la Junta de Andalucía se le iba a hacer los test a las trabajadoras y trabajadores de dependencia. Y bueno, como no puede ser de otra forma, nuestra alcaldesa lo primero que hizo fue ponerse en contacto también con Diputación para que hiciéramos un poco más de esfuerzo, un poco de empuje. Para que a nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio, también se le hiciera. Este esfuerzo, este empuje, como he dicho, y llegó tanto por Diputación como nuestra alcaldesa y los demás alcaldes a la Junta. Y bueno, teníamos la noticia, prácticamente nos dio la noticia el domingo pasado por la noche, diciendo que los test también se los harían también a todas las trabajadoras de la provincia de ayuda a domicilio, algo que nos alegramos enormemente, puesto que están expuestas tanto nuestras trabajadoras como nuestros mayores a la hora de ir al aseo personal o a la ayuda que se le está realizando actualmente. ¿Cómo se está coordinando esa ayuda que se ofrece, ¿no?, a través de ayuda a domicilio? ¿Cómo se está coordinando? Porque, recordemos que en un primer momento que hablamos hace unas cuantas semanas ya, hacíamos referencia a que el material de protección para las trabajadoras de ayuda a domicilio se conseguía prácticamente de día a día, ¿no? Era muy difícil conseguirlo. Ahora parece ya que se ha estabilizado y que sí que se cuenta con esa protección garantizada para las próximas semanas, ¿no? Así es, como tú bien dices, Rocío, nosotros cuando comenzamos el servicio el día 16 de marzo, tuvimos que irnos, como bien nos decían, desde la Junta a servicios mínimos, puesto que también teníamos que garantizar tener los EPI, cosa que ha sido muy complicado, pero que creo que el Ayuntamiento de Ubrique ha sido pionero en que tengan todos los EPI todos nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Nos íbamos a servicios mínimos para poder mantener diariamente todos esos EPI. Y nosotros atendemos de ayuda a domicilio, actualmente atendíamos unos 85 usuarios y nos fuimos para atender a 42 usuarios, porque lo que pretendíamos es que tuvieran todos los EPI y además nos íbamos a los usuarios que teníamos baño, a los que más lo necesitaban. Y además porque teníamos que proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio. Y así hemos estado hasta el día 13 de abril, que afortunadamente hemos podido ampliar ya el abanico y le hemos puesto el servicio a todos los usuarios que han querido, y se ha ampliado el servicio ya a 46 usuarios, y el resto que queda, bueno, pues afortunadamente están con su familia o no quieren el servicio porque en este momento no lo necesitan, porque como entendemos que todavía hay mucha gente que no trabaja, bueno, pues están atendiendo a nuestros mayores o sus hijos o sus familiares, y o están en las casas de, como bien digo, de los hijos, y entonces ahora mismo nosotros tenemos todo el servicio que la gente quiera tener de servicio a domicilio, lo podemos prestar, porque también, como bien dicho, este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo grande para que tengan todos los EPI necesarios que necesitan nuestras trabajadoras. Entonces, los 85 usuarios que normalmente se presta servicio por parte del ayuntamiento a través de servicio ayuda a domicilio, ¿se pueden incorporar a lo que es el servicio, ¿no?, durante estos días o cómo? Sí, se pueden incorporar. ¿No? Nosotros tenemos 85. Nosotros le hemos propuesto a estos 85 usuarios que se incorporen si quieren ya a poder darle el servicio. Y bueno, de hecho, de esos 85, como te he dicho, son 46 los que nos han solicitado y son los que tienen actualmente ya el servicio, no solamente para baños, sino también para temas de limpieza, que bueno, no es tan baladí el tema de la limpieza actualmente. Como bien sabemos, tenemos que tener nuestra casa limpia y desinfectada y estamos también atendiendo ahora mismo a esos usuarios. El resto, como bien digo, hasta 85, no se está atendiendo no porque nosotros queramos, sino porque, como bien te digo, bueno, pues están protegiendo también a sus mayores y en este caso están a lo mejor con hijos, con hijas en las casas. Y no necesitan en este momento el servicio porque están atendidos. Claro, y ellos son los que tienen que volver a reactivarlo en cierto modo, ¿no? Los familiares o los usuarios que estén interesados en recibirlo. Sí, nosotros, como bien digo, la semana pasada nos pusimos en contacto con todos nuestros usuarios, con sus familiares, y fueron los que nos dijeron que los que querían el servicio o no. Pero en cuanto cualquier usuario nuestro quiera que se le renueve el servicio, lo único que tiene que hacer es llamarnos al ayuntamiento e inmediatamente el servicio se reanuda, porque no tenemos ningún problema a la hora de tener que poner más EPI o esta trabajadora para que pueda atender su servicio. Bueno, pues también ahí un poco sí que se ha visto el sentido común, ¿no?, de las propias familias, que han preferido realizar ellos esa labor de asistencia a sus mayores antes que exponerlos a un posible riesgo, que no hay riesgo porque las trabajadoras cuentan con todo ese material de protección, pero bueno, pues ante la duda pues han optado, ¿no?, por ser ellos los que lo atiendan. Sí, nosotros se lo agradecemos enormemente porque, bueno, nuestros mayores, desgraciadamente, son los que tienen mayor exposición a este virus y, bueno, pues la familia, yo creo que con buen criterio lo que está haciendo es proteger a sus mayores. Claro. Bueno, pues en cualquier caso sí que está garantizado, por tanto, el servicio de ayuda a domicilio de cara al futuro, con todo ese material necesario de protección para las trabajadoras, que no solo es para proteger a las trabajadoras, sino que también es para proteger a los propios usuarios, ¿no? Una vez que uno se mete... Que esa es la idea. La idea es proteger a los usuarios. Las trabajadoras, como no puede ser otra forma, tienen que estar protegidas, porque esas trabajadoras después también van a su vivienda con su familia... Pero la protección es tanto para los mayores como para las trabajadoras, para ambos. O sea, se retoma ya, por tanto, el servicio al completo, siempre y cuando los usuarios así lo consideren oportuno. Algo similar, yo imagino que irá ocurriendo de manera periódica con el tema de la ley de dependencia, aunque esto no es algo que corresponda al Ayuntamiento de Ubrique, ya que tiene esa concesión, empresa, pero sí que también tenéis conocimiento, ¿no?, de que se está ampliando el servicio en torno a la ley de dependencia. Sí, aunque como tú bien dices, no depende del ayuntamiento. FEPA es una empresa privada que presta el servicio de dependencia aquí en Ubrique. La verdad es que tenemos muy buena colaboración con el servicio de FEPA y estamos al día de cómo están haciendo el trabajo, teniendo en cuenta que nosotros por el ayuntamiento sí tenemos la obligación de velar también por el trabajo que se hace con los usuarios. Porque nosotros, el ayuntamiento, tiene una trabajadora social que está especialmente dedicada a dependencia porque no podía hacer de otra forma para controlar que, bueno, que los usuarios estén atendidos bien. Y el servicio de con servicio mínimo de dependencia comenzó el día 18 de abril y estaban atendiendo a 119 usuarios también en servicios mínimos que generalmente se atendían en baño. Y poco a poco, bueno, pues también se está ampliando el servicio y ahora me dicen que están atendiendo a una cantidad de usuarios de 137 usuarios y que se está haciendo progresivamente, se están ampliando el servicio hasta llegar también a la totalidad. Entendemos que poco a poco tiene que reinar la normalidad, claro, pero esto es un tema bastante delicado. Aquí siempre se mira por el beneficio de nuestros usuarios. Nuestros usuarios son nuestros mayores, nuestros padres, nuestras madres o nuestros abuelos, y hay que ir con extremo cuidado. Claro, además de todas maneras esto va a ser la tónica general, ¿no? Poco a poco vamos a tener que ir volviendo a la rutina, a la normalidad, restableciendo todos los servicios que ahora mismo están paralizados, regresando al trabajo todos los que no están trabajando con todas las medidas de precaución y bueno, haciéndonos, teniendo muy presente que la realidad no va a ser como era antes, habrá que tomar medidas, pero habrá que regresar a ella también, ¿no? Así es, nosotros lo estamos haciendo como te estoy explicando progresivamente y con la mayor de las garantías, tanto para nuestros mayores como para nuestros trabajadores y trabajadoras. Luego, además, también, por otro lado, desde Política Social se está gestionando todo lo relativo a aquellas ayudas que, bueno, pues se solicitan por parte de los ubriqueños a través del Departamento de Servicios Sociales. Sí que comentábamos en su día que se seguía trabajando, no de manera presencial, pero sí de manera telefónica, con un número de teléfono, que ahora, si te parece, podemos recordar, para que, bueno, pues todas esas personas fueran derivadas después a trabajo social para gestionar las distintas demandas que pudieran llegar. Demanda que en estos tiempos de coronavirus yo no sé si se han ampliado, no imagino. Así es, Rocío. Comenzamos el día 18 de marzo con la nueva forma de acceder a las ayudas a través de teléfono, que si quieres para el recuerdo. Es verdad que hicimos un esfuerzo muy importante porque, bueno, esto como en todas las administraciones, una forma nueva de trabajar para todos a través del teletrabajo, pero nosotros teníamos algunas dificultades porque, bueno, la gente tiene que no solamente demandar la ayuda, sino tiene que tramitarla y tiene que adjuntar una serie de documentos para garantizar que las ayudas sean las que son y, bueno, y documentar ese tipo de si es un recibo de luz o es un recibo de agua o es un recibo de alquiler, tiene que documentarlo. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante en que eso se haga y se haga bien, y nos pusimos manos a la obra y desde ya, como bien dicho, el día 18 de marzo empezamos con la nueva forma de acceder a las ayudas. Se siguen tramitando, digo, el esfuerzo es importante por parte de nuestras trabajadoras sociales, que desde aquí les doy las gracias por el trabajo que hacen. Aquí no hay hora, aunque tengan un horario de atención al público, aquí ellas saben que el trabajo este es súper importante, que es un trabajo de máxima sensibilidad en estos momentos, y como bien digo, no hay horas ni de reuniones con nosotros, ni de llamadas telefónicas entre nosotros, entre el departamento. Y bueno, pues hemos logrado que las ayudas desde primera hora se hagan y se hacen semanalmente. Si cualquier persona accede al número de teléfono y habla con la trabajadora social, bueno, pues la semana siguiente, el lunes siguiente, la ayuda está tramitada y está resuelta. Es un trabajo importante que hemos hecho para hacer que todo sea mucho más ágil. También hemos determinado en este servicio que si tanto las ayudas de más carácter urgente, que no tengan que esperar una semana, sean las ayudas que hay para farmacia y las ayudas que hay para alimentos. Estos son de carácter urgente, estos no tienen que esperar una semana, esto las tramita, si ese día no puede, porque no puede hacerla en ese mismo día la trabajadora social, bueno, al día siguiente generalmente está tramitada las ayudas que hay para alimentos. Son ayudas que se están priorizando, en este caso, el ámbito de productos farmacéuticos, de farmacia y de alimentos, ¿no? Así es, nosotros hemos resuelto que eso es algo que no podía esperar. También sabemos que está abierto Cáritas, bueno, pero también Cáritas cubre a un tipo o a un cierto tipo de gente que también ahora mismo tienen muchísimas más demandas. Bueno, nosotros hemos establecido que no lo hacíamos anteriormente. El tema de las ayudas a alimentos, nada más que como no fuera extraordinariamente, cuando lo hacíamos en Navidad o cuando en agosto cerraba el economato de Cáritas, pero entendemos que ahora son un tiempo excepcional y hemos decidido también hacer el tema de los alimentos ahora, bueno, puesto que hay gente que es verdad que en este momento lo necesita. Y nos hemos hecho como nosotros teníamos hecho y programado, como lo hacemos en Navidad, pues lo estamos haciendo igual, y entonces dependiendo del número de miembros de la unidad familiar se establece una cantidad económica, y bueno, esa cantidad económica se le dice al Estado, se le dice tanto al usuario como al establecimiento, que nosotros hemos hablado ya con los establecimientos que pueden ir a comprar, y entonces, bueno, pues generalmente se le da para 2 semanas, como tú bien sabes, el último estado del alarma era hasta el día 26, pues la ayuda que han solicitado las personas era hasta el día 26, y ahora, bueno, por las que acaben el día 26, tendrán que volver a solicitarla y se les ampliará hasta el día 11 de abril, que, que es cuando entendemos que va a estar el último día siguiente del estado de alarma. Así que estamos entiendo que haciendo un trabajo importante y bueno, y ayudando aquí en este momento a quien más lo necesita. No se tienen los datos del número de personas que han llamado, el número de atenciones que se han realizado, ¿no? De esas ayudas, pero sí los más recientes quizás, ¿no? Los nuevos usuarios recientes. Sí, estamos haciendo lo que queríamos hacer ahora al mes prácticamente de ver que la incidencia que ha tenido en el servicio, pero sí te puedo decir que en esta semana, por ejemplo, hemos tenido 11 nuevos usuarios nuevos. Y cuando digo nuevos, no son usuarios que ya anteriormente estábamos atendiendo nosotros en servicios sociales, sino son usuarios nuevos que han entrado, bueno, porque tienen alguna dificultad económica venida ahora o devenida por el tema de la falta de trabajo o por el tema del coronavirus. Entendemos también que hay muchas de estas personas que nos están llamando, que nos están diciendo, pero que sepáis que esto es algo puntual, que es mientras me llega la ayuda o sí, que mientras claro. Empieza mi marido o yo empiezo a trabajar. A la gente no le resulta tampoco tan fácil ir a servicios sociales a pedir ayuda. Pero bueno, yo siempre les digo, cuando también los he atendido anteriormente en mi despacho, que estamos ahí para cuando lo necesitamos, y afortunadamente este ayuntamiento tiene ese colchón económico que se aprueba todos los años en presupuesto para cuando la gente lo necesita, y si lo tenemos es para que se utilice. Que dentro de un mes o dentro de dos meses no lo tienen que utilizar, pues afortunadamente sería bien para ellos, porque su necesidad económica, bueno, pues ya no es tal y su realidad es otra y es a mejor. Así que, de todas maneras, yo le digo a la gente que el Ayuntamiento de Ubrique, el Departamento de Servicios Sociales, desde la alcaldesa hasta el último concejal, estamos intentando ayudarle en la medida de lo posible a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan algún tipo de problema. Sí que te quería preguntar, porque estoy mirando un poco ya de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo puede afectar a lo que es la partida presupuestaria que tenía determinada, pues, el Departamento de Servicios Sociales para este tipo de cuestiones, ¿no? lo digo para dar ofrecer esas ayudas, ese soporte económico a familias necesitadas. Está claro que había previsto una cantidad, ¿no? Un proyectado un presupuesto y que ahora, bueno, pues si bien desde festejo lo proyectado no va a hacer tanta falta quizás, porque no va a haber conciertos, no va a haber actividades de esas características, sí que en política social va a hacer falta quizás un refuerzo, ¿no? Económico en este sentido. Así es, Rocío. Nosotros tenemos aprobada por pleno 110.000 euros en mi partida de servicios sociales para ayudas municipales, que entendemos que por las circunstancias que estamos pasando puede ser que se quede este año, desgraciadamente se quede corto, pero bueno, nosotros, la alcaldesa está trabajando en ese tema para beneficiar a todos los ciudadanos en la medida de lo posible, no solamente a personas que nos demanden a través de servicios sociales, sino a personas que estén pasando por una dificultad económica, a pequeños empresarios y, bueno, a todo este tipo de gente que está ahora mismo está teniendo problemas. Y, bueno, ya estamos trabajando en eso para ver cómo vamos a hacer con las demás concejalías que, como tú bien dices, bueno, pues no van a poder hacer lo que tenían planificado. Entendemos que lo más importante ahora mismo es ayudar económicamente en la medida de lo posible desde un ayuntamiento, que es un ayuntamiento muy grande, pero en la medida de lo posible ayudará a que lo necesite tanto económicamente con lo que se pueda, como a las familias con alimentos o con el pago de alquiler. Entonces estamos trabajando en eso ahora mismo. Entendemos que, como tú bien dices, bueno, pues si no se van a hacer conciertos, ahora mismo tiene que ir todo lo que se pueda a ayudar a la gente que más lo necesita. Claro. Bueno, pues recordemos un poco cómo funciona esto, ¿no? Tenemos que aquellas personas que requieren la atención del Departamento de Servicios Sociales, pues se comunican vía telefónica con un número que, si te parece, lo damos. Es el 670-24-1747, desde donde serán derivados a Trabajo Social para que se gestionen las distintas demandas que puedan llegar, que se puedan plantear por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Así es, Rocío. Ese número lo coge un administrativo del ayuntamiento. Este administrativo del ayuntamiento lo que le va a dar es una cita, que la cita en este caso va a ser telefónica, en la que la trabajadora social lo llamará por teléfono, le dirá el día y la hora que lo llamará y entonces a partir de ahí se hará la, bueno, la tramitación de las ayudas que esta persona solicite, y la trabajadora social va a ser la que tramite, porque generalmente antes lo que hacíamos es que le dábamos ese documento al usuario y el usuario lo rellenaba con la demanda, pero en este caso, como tiene que ser a través de telemáticamente, bueno, pues la trabajadora social rellena ese documento con la ayuda que está pidiendo ese usuario. Uh-huh. Y después se le vuelve a llamar a este usuario, se le vuelve a llamar diciéndole que si la ayuda se ha sido concedida y por qué cantidad y cómo tiene que hacerlo y a dónde tiene que ir a hacer, en este caso, hacer la compra, claro, o en la farmacia. Y le explica cómo tiene que hacer. Porque estas personas, pues a través del WhatsApp web, tienen que mandar lo que necesitan, si es la factura de la farmacia o es la factura de la luz o es la factura del alquiler, tienen que mandarlo a través del WhatsApp web, que nosotros seguimos pidiendo documentación. No se están tramitando ayuda simplemente porque alguien lo solicite y se le conceda, sino que las trabajadoras sociales revisan caso a caso y seguimos con el baremo que teníamos anteriormente por si la ayuda que esta persona está pidiendo puede ser, se le puede dar o no. Claro. Bueno, pues de momento esa ayuda económica se amplía con esta fórmula con la que se está trabajando hasta el 11 de mayo y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no?, lo que se dicta además también por parte del Gobierno de la Nación, claro. En paralelo, todo lo que serían los servicios que se enmarcan dentro del ámbito de política social se siguen llevando a cabo. Por ejemplo, el pasado lunes tenemos oportunidad de hablar con Carmen Garrón, que era la responsable de la ludoteca municipal, que nos decía que, bueno, pues la nueva fórmula, ¿no?, con la que estaba trabajando con los usuarios de la ludoteca y los proyectos en los que se estaban embarcando. También, por cierto, a ella, Isabel Mari, le preguntábamos sobre el futuro de cara a lo que va a ser la ludoteca de verano, que todos los años, bueno, pues se pone en marcha prácticamente, se está trabajando además también, se hubiera estado trabajando en esta época del año y que se lleva a cabo en coordinación con el Patronato Municipal de Deporte y con las instalaciones de la piscina cubierta. Sobre esto nos decía que hay incertidumbre y que ella tampoco podía decir, ¿no? Yo imagino que vosotros estáis en la misma situación, ¿no? Desde un ámbito... Estamos en la misma situación, Rocío. Nosotros en Mito estamos trabajando, como tú bien dices, día a día, semana a semana, porque no sabemos todavía qué va a pasar con el tema del verano, si vamos a poder abrir o no. Entonces nos estamos dedicando ahora todo nuestro esfuerzo a intentar que semana a semana, sigamos trabajando lo que estamos haciendo y bueno, ya veremos de cara al verano qué es lo que podemos hacer. Sin duda, si se pudiera abrir nuestra ludoteca, nosotros encantados de que nuestros niños pudieran disfrutar en nuestra ludoteca y después en la piscina, pero entiendo que eso tendremos que verlo un poco más adelante y dependiendo de lo que nos digan las autoridades, no es algo que dependa de nuestro municipio ni de nuestro ayuntamiento. Claro, es complicado este tema, desde luego. Luego sí que además también, aparte de seguir trabajando con el servicio ludoteca, se han ido incorporando otra serie de programas nuevos que no existían antes y que, bueno, pues la situación del coronavirus nos ha obligado, ¿no?, a ponerlos en marcha. Este es el caso del programa para mayores, Cuidando a Nuestros Mayores, que ofrece la posibilidad, a través de esa red de voluntariado, de llevar o de asistir a nuestros mayores que no pueden salir de casa, ¿no? Y esto se sigue trabajando aquí también, ¿no? Así es, Rocío, es un programa que le hemos puesto mucho cariño, que al principio parece que nos costó un poco de que diera saliera a la luz, porque aunque parezca, como he dicho antes, fácil, tenía muchos pequeños flecos. Y bueno, está funcionando, el programa se llama Cuidando a Nuestros Mayores, con un número de teléfono en el que de lunes a viernes de 9 a 1 puede la persona que le interese este programa pueda llamar. Si es verdad que tiene establecido un criterio, que son las personas a las que están este servicio, son mayores de 65 años y entendemos que no son personas que no tengan el servicio de ayuda a domicilio ni a dependencia, porque si tienen servicio de ayuda a domicilio de dependencia, tienen una persona que puede ayudarle en estos menesteres, que es para compra de alimentos o para farmacia. Y bueno, los demás, bueno, pues tenemos a seguir agradeciendo a los voluntarios que tenemos de nuestro padre, de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, y también la voluntariedad que han tenido en este caso las 5 farmacias de nuestra localidad y los comercios, los 4 comercios que están colaborando con nosotros, que bueno, ya con el trabajo que tienen es un añadido también en el programa este, y bueno, agradecerle desde aquí el trabajo que están realizando. Sí que es cierto que, bueno, el programa tiene esos requisitos que tú nos comentabas, que además por otro lado son lógicos, y esto quizás hace que no haya obtenido tanto número de personas interesadas como el que vosotros pensabais en un momento, o no, o ha tenido una respuesta considerable. Pues, aunque parezca mentira, en el programa está cuidando a nuestros mayores, lo poníamos con mucho cariño y entendemos que si hay poco, no hay todo la demanda que a lo mejor podíamos entender, pero eso es una buena señal. Claro. Porque significa que nuestros mayores están atendidos, significa que nuestros mayores o están atendidos por dependencia o por ayuda a domicilio o por nuestro hijo, por sus hijos o por su familia. O sea, significa que nuestros mayores no tienen esa necesidad. O sea, que si hay poco, es verdad que hay, el servicio está trabajando, que no es que haya una cantidad muy grande, es verdad que se está trabajando con estos mayores, también se está trabajando con alguna familia que no puede, porque esté confinada por el tema del coronavirus y que no puede salir, también se está trabajando con esta familia, ¿vale? Porque entendemos que necesitan que alguien le lleve los alimentos o los productos de farmacia. Y bueno, pero lo que significa es que si no hay mucha llamada es que nuestros mayores, bueno, pues no están solos y están atendidos. Así que lo que parece que es un programa que tenía que tener mucha aceptación, si no lo tiene, bienvenido sea, porque nuestros mayores están protegidos y están atendidos. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese programa Cuidamos a Nuestros Mayores, que como decíamos está poniendo en marcha, o se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Política Social. Cambiando de delegación, vamos a hablar de desinfección, y por cierto lo vamos a hacer en el momento en el que acaban de llegar la persona encargada de desinfectar la emisora municipal, que lo estoy viendo aquí a través del cristal, y bueno, pues justo que ha coincidido, ¿no?, porque desde Básica sí que en el ámbito de la limpieza viaria se están llevando a cabo esas tarea. Desde el principio, además, ellos fueron los primeros que comenzaron, ¿no?, a trabajar esas labores de desinfectación de la vía pública, y continúan todos los días llevándola a cabo. Pero además también, bueno, pues hay otras tareas a través de empresas que llegan coordinadas con la Diputación Provincial de Cádiz, que están haciendo esa labor dentro de las dependencias municipales, como es el caso, por ejemplo, de ahora mismo en la emisora municipal. Así es, Rocío. Nosotros también, aparte de, como tú bien dices, que ahora hablaremos del trabajo que está realizando Básica, bueno, por parte de Diputación, este ayuntamiento le pidió colaboración a Diputación, y bueno, Diputación tiene una empresa, como tú bien dices, que la que tienes ahí es una empresa Coplaga, que lo que está haciendo también son los interiores y algunos exteriores de algunos puntos, como puede ser en este caso Radio Ubrique, como puede ser Centro de Salud, como puede ser Mercado de Abasto. La escuela de artesanos también se desinfectó, bueno, como muchísimos puntos que se están desinfectando, y entendemos que también es importante el trabajo que se está haciendo en el tema de desinfección, no solamente, como digo, por la gente que viene del exterior, como pueden ser también los militares que nos acompañan dos veces en semana también a través de la alcaldesa, se le comentó a la comandancia que también colaboraran con el ayuntamiento de Ubrique, y la verdad es que también están haciendo un esfuerzo y un trabajo importante. Y vienen también dos días en semana. Y qué decir de nuestra empresa Básica, el trabajo tan inmenso y tan importante que están haciendo, todos los trabajadores dejándose ahí la piel en que están todos los puntos de desinfección que te voy a comentar ahora, que cuando se comenzó el día 20 de marzo se empezó como unos 55 puntos. Todos sabemos que cuando comenzamos había algunas empresas que sí podían estar abiertas, llámese algunos los comercios todos, ¿vale? Estaba, como bien dice, el Centro de Salud, Mercado de Abasto, bueno, nuestra residencia de ancianos, Parque de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local. Bueno, pues eso, entre todos esos pequeños comercios, entendemos que era el Día, el Mercadona, el Rodalcá, esos eran como unos 55 puntos, que al día siguiente pasamos de 55 puntos a 71, que a los dos días pasamos a tener 84 puntos de desinfección diaria. Y cuando digo diaria es que se hace desde las 5 de la mañana, que piensan estos operarios, hasta las 12 del mediodía. Empezamos a 84, después hemos pasado a 95, y a día 23 de abril, ahora mismo, se hacen 132 puntos diariamente, porque como bien sabemos ya hay algunas empresas también, algunos comercios que están abriendo. Madre mía. Entonces es un importantísimo trabajo el que están haciendo diariamente, y aparte ya desde que este lunes la mayoría de las empresas de los polígonos están trabajando, bueno, pues también todos los días diariamente se hacen los dos polígonos industriales, también se hace la desinfección. O sea que es un importante trabajo el que se está haciendo diariamente por parte de los operarios de Básica, con la colaboración que también estamos teniendo del Parque de Bomberos, y con la colaboración que hemos tenido hasta hace unos cuantos días también, agradeciéndole también al Departamento de Parques y Jardines el estrecho trabajo que están teniendo también diariamente con Básica. quede ya, como bien digo, desde este lunes, bueno, pues ya el Departamento de Parques y Jardines está trabajando en sus menesteres. Está, ya tenían que empezar también con el zona de desbroce, con poda, con siembra, porque tampoco podemos dejar atrás todos nuestros jardines que tenemos tan bonitos en Ubrique. No podíamos dejar tampoco que se estropearan, y Parques y Jardines ha empezado ya también con su trabajo. Y nosotros lo que hemos hecho para que todo se siga estando como estaba es que, aparte de los 132 puntos, como he dicho anteriormente, y los polígonos industriales, los dos, hacerlos diariamente, bueno, pues a través del ayuntamiento estamos con un camión del ayuntamiento y dos operarios también ayudando a Básica a llegar también a los puntos más pequeños que de la localidad. Como bien sabemos, la orografía de Ubrique es complicada, hay muchas pendientes, muchas pequeñas calles, y había zonas por donde el camión de Básica no podía pasar. Entonces, estas zonas son las que han hecho también Parques y Jardines, y es la que seguimos nosotros haciendo. Y ya hoy terminan, están haciendo dos o tres zonas más pequeñas que quedaban de la localidad, y hoy se termina ya de desinfectar toda la zona del pueblo. Cuando digo todas, son todas. Todas las calles, exceptuando que si en alguna calle se ha quedado, bueno, pues también agradecemos que cualquier ciudadano nos lo diga. Entendemos que serían muy pocas, porque sí hay que decir, Rocío, que hay veces que pasan tan temprano a desinfectar que a lo mejor cuando se va a levantar este ciudadano o ciudadana ya está desinfectado, y se lo tenemos a lo mejor incluso que decir, mira, pues sí ha pasado, mira la foto, ¿vale? Para ver que es verdad que ha pasado. Pero claro, no tenemos, por muchas fotos que tenemos, muchísimas, el móvil, ya te digo, está lleno de fotos de desinfección por toda la zona de Ubrique. Hay a lo mejor alguna zona donde no se ha echado la foto, porque entendemos que el operario va desinfectando, no va echando tantas fotos calle por calle. Pero entendemos que ya han terminado todas las calles, y a partir de mañana volvemos a empezar una cosa que habíamos dejado por la desinfección de las calles, y volvemos a empezar mañana con la desinfección de las agrupaciones de contenedores por todo Ubrique. O sea que creo que se está haciendo un trabajo importante en colaboración con la empresa Básica, tanto por parte de Básica, como he dicho, un trabajo súper importante. A las trabajadoras y trabajadoras de Básica les doy de aquí la enhorabuena y le doy las gracias por el trabajo tan importante que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo, porque no se quede nada sin desinfectar. Y bueno, a Parques y Jardines también, la colaboración que han tenido con nosotros, y como no puede ser otra manera, a Bomberos, y a Coplaga, que está haciendo también parte, y a los militares, que también vienen a echarnos una mano. Entendemos que se está haciendo un esfuerzo importante por todos los departamentos, bueno, en beneficio siempre, bueno, porque tengamos nuestras calles y nuestras zonas lo mayor desinfectadas posible y fuera, y que el virus, bueno, pues no esté en nuestras calles. Bueno, pues hay que también esas tareas de limpieza en el marco urbano que se están llevando a cabo en nuestra localidad. Temas estos todos que queríamos abordar nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique con Isabel María Bazán. Se nos agota el tiempo. Isabel María, no sé si algo más para concluir. Nada más, lo he dicho, agradecer a todos también, a todos los ciudadanos y ciudadanas, el esfuerzo que están haciendo también por estar en nuestras casas, por teletrabajar también, tanto hombres y mujeres con nuestros niños en nuestras casas, que entenderemos que es una dificultad. Bueno, y decir que bueno, que saldremos de esta, que yo en mi día a día yo siempre digo que es un día menos, así que entendemos que ya hoy es un día menos el que tenemos que estar confinados, y que bueno, que tengamos esperanza y que de esto vamos a salir seguro, y queremos desde el ayuntamiento intentar que salgamos de la mejor manera posible. Pues con ese deseo, al que también nos sumamos, nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable municipal de áreas como política social o limpieza viaria, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.